damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita, con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirrezábal. Con ustedes, el anfitrión de este mediodía. Hola, muchas gracias, muy amables, qué lindo, gracias, gracias. Les voy a dar unas pistas a ver si adivina quién soy. Rubia, sexy, con curvas, su escote. No, Pamela Anderson no. Estoy igual de buena, pero no. Bueno, sigo con las pistas. Tengo las tetas hechas y estoy siempre rodeada de muchos varoncitos para mí. No, Mónica Farro tampoco, no, no. Soy más petiza. No, la Rito no, más petiza todavía. No, la enana del bailando no. Ta, con esta las mato. Soy celeste. No, Andrea de Boca no. Dije sexy, ¿de dónde quiero que Andrea del Boca sea sexy? Bueno, está bien, me rindo. Soy pitufina. Y vine porque, bueno, hoy se estrena nuestra película Los Pitufos en todas las salas de cine de este país. Una película que está mal, ¿verdad? Tendría que llamarse Pitufina o, en su defecto, Pitufina y sus Pitufos. No sé si están enterados, pero soy la única mujer que queda en la aldea, más o menos para unos 150 pitufos. Ni la chicholina, mira, ¿eh? Y eso que era brava, ¿eh? No le hacía asco nada. Bueno, yo tampoco. Son 150, pero mira que no salí con todos, ¿eh? Solo con pitufo fortachón, pitufo valiente, pitufo bromista, pitufo gruñón, pitufo inmigrante, pitufo soñador, pitufo tontín, pitufo... ¿Por qué esa cara? Bueno, igual yo no me siento mal, ¿eh? Porque son todos iguales, es como salir con el mismo siempre. No, perdón, todos iguales no. Papá pitufo está un poco tirado ahí, hay que hacerle un trabajito extra o algo. Y bueno, ¿qué querés? Tiene 542 años, ya quisieran ustedes. Ay, me olvidaba, pitufo valiente, pitufo llorón, pitufo bebé, eso es la aldea. Acá, pitufo lombardo, que desde canta soy celeste, me tiene muerta. Salí un par de veces hasta con Gargamel, y fue toda la vida un antipitufo, lo que hace la necesidad, ¿no? Pero a ese le cobré. Ah, sí, está todo bien, pero una cosa es no hacer la escuanada y la otra es que sea gratis, ¿eh? Al final no gano pa' pitufo. Están todos como locos con los pitufos, que les da mucha ternura, que no sé qué, pero mire que son todos unos alzados, ¿eh? Yo ya no doy abasto, me tiran la lona, es como vivir una eterna obra de la construcción, te viven tirando los pitufos, te gritan, mamita, vení que te chupo las pitufinas, vení pitufo, acá tenés tu pitufo. Además, al no haber ninguna otra mujer, no tengo a quien preguntarle cómo me queda la ropa, a quien pedirle zapatos prestados, no tengo cómo compararme si estoy más gorda, mi Facebook es puro macho. Por eso ando con ganas de irme de la aldea. No sé, que me llamen para hacer Avatar 2 o para hacer de mística en una película de X-Men o una Megamenta. Ya me ofrecieron tres veces hacer cine, pero eran películas como Pitufina conoce a Nelson Manguera, Los Pitufinos que no amaban a las pitufas, Pitufina pelea en el club de la ducha. No, no es para mí. El otro día estaba pensando, ¿por qué no ser la mascota de la selección uruguaya? Ahora que el Pato Celeste tiene antecedentes penales, yo no soy botinera, pero me hago. Aparte me haría muy feliz porque de la selección me gustan un par. Forlán y Cavani. Y Suárez, y el Tata, y el Pelado, y Gargano, y el Russo, y Lodeiro, y Muslera, y Coates, y Palito, y Victorino, y La Joya. Ta, solo eso, los otros no me gustan, porque no los conozco. Bueno, me voy. Y no se olviden, vayan a ver la película, que última estoy yo. Ah, antes de irme quiero decirle a la gente que me hizo la cumbia esa, ponela, operador, ponela. Una aberrancia, una mezcla de pibes chorro con un Atari. A ellos le digo que por qué no se va a la c*** de su madre. Y a ustedes, que ya empieza Justicia Infinita, un programa 0% alzado.